Buenas tardes. Comenzamos con la mesa de presentación de libros y proyectos. Agradecemos mucho su presencia. Vamos a comenzar con Graciela Silva Rodríguez, con el libro Chicanas Mexicanas Norteñas, The Borderlands Literary and Cultural Production. Graciela Silva es baja, es doctora en letras, es baja californiana, no se ha sustraído de lo propio como punto de referencia, al contrario, ha enfocado los ojos en el legendario norte de México, las fronteras y los míticos desiertos. Se ha centrado en la narrativa latina contemporánea en Estados Unidos, del suroeste de Estados Unidos. Por su investigación fronteriza, recibe el Red Black Excellence Award in Mexican American and Northern Mexican Border Studies en 2007. Cuenta con dos publicaciones de crítica literaria, el primero titulado La frontera norteña femenina, transgresión y resistencia identitaria en Esalí Conde y Rivera Garza, interpretación feminista de la narrativa contemporánea del norte de México. Y su segundo libro, que es el que nos viene a presentar acá, es justo Chicanas Mexicanas y Norteñas, The Borderlands Dialogues of Literary and Cultural Production, que es una antología que reaviva el diálogo iniciado a finales de los 80 entre escritores y críticos de la frontera entre México y Estados Unidos. Le pasamos bienvenida, Graciela, adelante. Bien, bueno, ahora sí que yo tenía andado paseando por las fronteras del norte, nací en San Diego, me eduqué en Arizona y terminé trabajando en Nuevo México. Y bien, chicanas y mexicanas norteñas, lo conforma la idea de que la literatura es una forma de reconocimiento, divulgación, diálogo y señalamiento de los nuevos registros literarios o culturales y enfoques teóricos bifronterizos desde una perspectiva similar a la señalada por Mikhail Bakhtin en su libro Estética de la Creación Verbal, donde sustenta, y cito, la conciencia del hombre despierta envuelta en la conciencia del otro. Y bien, este libro lo trabajo con mi mentor, amigo y activista chicano de Arizona, de la Universidad de Arizona, realmente Jesús Hernández. Tomo como punto de partida mi primer libro, La frontera norteña femenina, y de este trabajo invito a dos escritoras que tuvieron gran mella, gran influencia cuando yo estaba haciendo la maestría en San Diego State University. Bueno, La frontera norteña femenina trabajó tres generaciones, tres mujeres, tres estilos literarios, poético, epistolar y el mío fantástico con Cristina Rivera Garza. Bien, la razón de la cual surge mi inquietud por trabajar estas escritoras es por la vasta producción de cada una de ellas, como ustedes lo pueden observar, desde Alicia López Lomas y de Rosina Conde, que forman parte de esta antología. Bueno, aquí se me escapan sus tres últimos libros, que son El quehacer literario, de Fundamente Roja, y su libro La Genara, como tercera edición, de Eli Burger. Bien, la frontera norteña, el libro de Chicanos y Mexicanos Norteños nace a partir de un curso que impartí en Nuevo México, en el cual invito los 10 representativos keynote speakers del sudeste de los Estados Unidos. Y bien, como su nombre lo expresa, hago alusión a la frontera, lo fronterizo, la línea de este lado, el otro lado, the border, the frontier, o Mexiamérica, como lo observa José Manuel Valenzuela Arce, que es el resultado del muro entre ambos países que conlleva metáforas y posicionamientos analíticos, tales como la ruptura, la herida, la pérdida, la traición, el puente, el muro de contención, los intersticios, la transnacionalización o los tomas por mencionar algunas fronteras. O bien, o como lo señala Roberto Rosique, ¿no? artista de Tijuana, La frontera de lo absurdo. Bien, y esta antología viene a continuar el trabajo de antologías previas, tales como la de Alaurista, la de González López González Araria, Las formas de nuestras voces, de Claire Jo Smith, Miradas de mujer, donde se hace todo un estudio sobre el cine churro de la frontera, de Norma Iglesias, y la recién libro de crítica y disertación primero de mi amigo Antonio Cárdenas, Madres y Atiladrillo, donde trabaja dos escritores sonorenses. Bien, la antología básicamente es una unión de dos voces, de dos críticos, de dos fronteras, ¿no? Socorro Tabueca hacía alusión a todos los críticos de la frontera, Patricio Gallardo como precursor, Socorro Tabueca como los precursores dentro de la literatura, la sociología, José Manuel Valenzuela, Sergio González, Gabriel Trujillo ha hecho, yo creo que el registro más amplio de lo que es la literatura, particularmente Baja California, tiene alrededor de 125 libros publicados. Y bueno, terminar en el proyecto que también mencionaba Socorro Tabuenca, ¿no? De las antologías, de compilar el trabajo de las fronteras, ¿no? En este caso, Baja California lo realiza Luis Cortés Barragallo con Baja California, Piedra Serpiente. Nuestro crítico, el más joven, Heriberto Yeres. Y bueno, afortunadamente la literatura chicana ha tenido gran auge dentro de la academia porque se ha instituido como cátedra y ha estudiado todos los géneros, todas las voces, ¿no? Ha analizado todos los temas de identidad, crítica literaria, análisis de discurso. Bueno, hay bastante libro de crítica dentro de la literatura chicana. Y bueno, aquí podemos observar los clásicos que se analizan dentro de esta literatura, de esta antología. El hecho de que cada investigación y cada ensayo creativo vaya precedido de una obra de arte se ha hecho para reconocer conscientemente la vasta producción fotográfica, muralista y artística presente a ambos lados de la frontera, así como para marcar un redescubrimiento de la filosofía de León Batista Alberti, quien en 1472 sustentaba sobre el tratado de perspectiva geométrica titulado The Picture el concepto de cuadro como una ventana abierta a la historia. El cuadro albertiano, con su función de recorte y encuadre, hace del mundo un escenario o una caja de perspectiva que no solo se abre sobre la historia, sino que es ni más ni menos lo que simplemente codifica o historiza la historia. Y todos estos son artistas de Baja California. La portada de Mario Castillo, diseñada específicamente para esta antología. Los críticos y escritoras que componen esta antología: Roberto Cantú, Manuel de Jesús Hernández, el profesor, las hermanas González Terry y de Baja California, dos escritoras y dos críticos. Mario Martín, que heredó la cátedra de literatura de Baja California, que iniciamos el profesor Gustavo Valentino Semana y su servidora. Bien, la antología está constituida de cuatro apartados. El primer apartado es sobre teoría literaria. El primero de ellos, el profesor Manuel de Jesús Hernández, hace un bosquejo sobre los críticos de Baja California y algunos del norte, y la crítica de Estados Unidos estadounidense, y él le da el nombre de Libor Lanz. El segundo trabajo es sobre Rosaura Sánchez, y que es una crítica marxista chicana de La Joya, que ha trabajado intensamente la crítica feminista. Y bueno, cada uno de los artículos, como ven, va precedido de una obra de arte que sintetiza la tesis del artículo. El siguiente apartado es de arte poética. El primero de ellos es de literatura chicana hoy. Esta fue una conferencia que nadie le quiso publicar al maestro Miguel Méndez y que presentó en el Ateneo de Madrid en 1976, donde él sustentaba que hay dos tipos de literatura: la literatura anglo-chicana y la chicano-mexicana. La primera escrita en inglés y la segunda escrita en español. El segundo artículo es de Rita González Berry y ella trabaja todo este fenómeno de los insiders, outsiders, donde siempre nos sentimos fuera y dentro de. Y el último artículo es sobre el proceso a escritural de Rosina, ¿no? Donde desmiente que el trabajo escritural se deba a las musas, ¿no? Sino que es el resultado de mucho talachar. El siguiente apartado tiene dos artículos. El primero de ellos es de María Dolores González, hermana de González Berry, con un historial, árbol genealógico de 500 años en Nuevo México. Y María Dolores ha trabajado mucho para que no solamente permanezca el español en Nuevo México, sino que se fortalezca también dentro de la Universidad de Nuevo México, de Albuquerque. Y bueno, José Manuel Valenzuela Arce trabaja de acá de este lado, donde la tesis es To Cross or Not to Cross the Border, ¿no? A través de un mapea perfectamente la ciudad y dentro de un contexto sociológico nos da una biografía no solamente de Baja California, sino todo lo que es el norte de México. Y bueno, el título muy alusivo de Roberto Rosique, quien se ha dedicado a retratar todos los cruces fronterizos, la imagen es de un ilegal que está siendo arrestado, ¿no? Bien, dentro del apartado de la crítica literaria hay cinco artículos. El primero de ellos, A través de las puertas y ventanas, ¿de qué hablan las poetas bajacalifornianas? La Alicia López Lomas da registro de 25 años de poetas bajacalifornianas. Y en el segundo apartado ella recurre a la web, que es donde las nuevas generaciones han acudido para colgarse, ¿no? Y ella dice, la red donde residir es existir. El siguiente artículo es de Terramara y es de Mario Castillo, un análisis de la novela de Terramara de Estela Alicia López Lomas. El siguiente es Literatura México-Americana del profesor Jesús Rosales, que se ha dedicado a trabajar todas las guerras en las cuales los mexicoamericanos han participado. Y aquí rescata dos documentos de José de la Luz Sáenz, activista de Texas. Finalmente termino este apartado con una propuesta de una revisión de Poncho en español, que es la primera novela de literatura chicana en 1959 por Antonio Villarreal, bajo la perspectiva de su traductor Roberto Cantú. Aquí tenemos al autor de Poncho y Roberto Cantú. Y bien, la riqueza de esta antología es que ha tenido un gran recibimiento dentro de la Academia Estadounidense. Se está usando como libro de cátedra, no solamente dentro de mis dos almas mates, Arizona State y San Diego State, sino también en todo el UCLA System en este semestre. Y el profesor Manuel de Jesús Hernández rescata 25 años de literatura chicana escrita en español, alrededor de 50 páginas. Es una bibliografía híbrida. Y bueno, la imagen que precede a esta bibliografía es de Annette María Sexton Ruiz, que es una tremenda activista chicana de Arizona. Y esto es parte de una lotería, y esta lotería está compuesta alrededor de 50 imágenes. Cada imagen se ha utilizado en alguna marcha que hemos tenido en Arizona, donde he recibido los últimos 10 años. Y bueno, con esto termino mi presentación y la invitación a leer esta antología, ¿no? Muchas gracias, Silvia, por presentarnos la crítica literaria y el arte como acto de resistencia. Ahora me encantará presentar a Siddhartha Ochoa, una escritora muy joven, es narradora, ensayista e internacionalista, nació en Tecate, colabora con varias revistas, Shandy, en la casa editorial Abismos, ha publicado artículos en revistas como Sapiencia, de la UAM, Espiral, Letra 5, 10, 4, Generación, Balbuceo, Zarabanda, Colaboratorio, así como en antologías de narrativa joven. Tiene un libro, su primer libro se llama Tatema y Tabú, y en este momento viene a presentarnos su segundo libro, que es La Estética de la Emancipación. Bienvenida, Siddhartha. No, pues muchas gracias. Soy pésima para explicar, tengo serios problemas para explicar lo que escribo. Entonces, voy a leerles la contraportada que hizo Alberto Chimal. Y aquí viene un fragmentito, dice: a pesar de su título intimidante, Estética de la Emancipación es todo menos un tratado en el sentido convencional. Hay muchas ideas, hay reflexión, hay una personalidad cabalmente visible que se nos revela mediante las palabras, pero cada una de estas proviene de algún tipo de escritura fugaz. Siddhartha Ochoa ha reunido aquí poemas post y extractos de notas de Twitter, Facebook, publicados a lo largo de varios años. El resultado es una reunión de momentos incontables que se hubieran perdido en el tiempo, como suele decirse, y que en cambio se fijan. Se encuentran en estas páginas para dar constancia de una vida particular en el siglo XXI, de sus luchas y sus locuras, de sus observaciones afiladas y sus revelaciones. Tal vez quien lea el interior sospeche como yo que semejante colección, un relato de lo que va pasando, pero un relato sin trama, sin hilo conductor, sin principio ni fin, es el mejor modo de intentar una historia, cualquier historia en este siglo XXI y en México, en este modelo imperfecto y mal armado de la modernidad. No nos queda la realización, sino el reciclaje y la resistencia. Siddhartha lo sabe bien. Bueno, pues eso fue lo que dijo Alberto del libro. Pero, pues, quizás es el libro más adecuado para hablar en esta mesa, porque lo realicé con un autor, un editor amateur que conocí en Buenos Aires, que vive en San Diego. Entonces inventamos el librito, porque la editorial la registramos nomás para sacar este libro. Entonces, eso no existe. Bravo. Y bueno, lo hice junto con otras dos artistas plásticas y una diseñadora que me ayudó bastante, porque nadie hubiera querido editar un libro que tratara de cosas que ya están en red. Entonces, lo que hice para conformar este librito es reunir, yo tengo en el blog básicamente desde que empezó el boom en Tijuana con el blog, como en 2005, 2006, por ahí. No, Tijuana es 2001. 2001, entonces bueno, yo llegué tarde a eso, y porque Rafa me invitó. Y bueno, desde el 2006 yo empecé a escribir en el blog y fui armando una historia que la estructuré en tres partes que tienen que ver básicamente con el internet. Es www.angelesiddhartha.blogspot.com. O si le pone Siddhartha Ochoa en el Google, es la primera página que sale. Entonces lo dividí en tres partes este libro. El primer subtítulo se titula No hay tal estética. El segundo se llama El olvido del timeline. Y el tercero, No hay dictadura en la era digital, que es como la parte más política del libro. Empiezo con una historia personal, que es pues básicamente la de la migración. Mi abuelo fue un migrante que fue deportado 20 veces de los Estados Unidos y usaba un seudónimo que se llamaba Fernando Contreras Elizarraraz, y siempre cruzaba como Fernando Sánchez. Nunca lo descubrieron, siempre tuvo visa para cruzar, pero cuando se cruzaba sin el documento, cuando cruzaba por el cerro para ir a piscar. Total que antes de que falleciera, como un año antes, fuimos a sacar la visa, hace 2 años. Entonces los gringos ya tienen el dispositivo tan avanzado de reconocimiento de huella digital, que salió que la huella digital del viejito, que ahora iba de 80 años, era la del indocumentado de hacía 50 años, que era cuando mi madre todavía no nacía. Entonces lo interrogan y él platica pues que era porque lo hacía porque estaba enamorado. Bueno, empieza a platicar una historia sobre mis abuelos y nos dieron la visa a toda la familia. O sea, el migra dijo algo que yo jamás hubiera pensado sobre un migra. Dijo, oh, how romantic. Of course I'm going to get you. Nos dan la visa y todos nos quedamos, pero ¿qué? ¿De qué se trata esto? No son tan malos los gringos como parecen. Y y de perdón y de reconciliación y muy muy padre. Además tu abuelo es un genio para inventar pues historias. Sí, porque de ahí lo traes probablemente, tanta mentira de ahí sale de alguna parte. Y bueno, digo, no quiero hacer esto la historia de mi abuelo, pero sí fue una cuestión que yo aprendí mucho. Él jamás estuvo resentido con los migras, jamás, ¿no? Que lo deportaban por Tamaulipas y lo fumigaron, como fumigaban a todos los migrantes. Tenía una forma muy particular de contar esas historias. Y yo le escribí unos poemitas que mi hermana se reía mucho de decir que eres pésima poeta, se burlaba, y estudió filosofía, entonces no entiendo mucho de literatura. Entonces se burlaba y los inscribí a este festival de poesía Caracol y ya luego me daba pena de ver lo que había escrito. Entonces cuando estaba conformando el libro pensaba dejar fuera estos poemitas que le escribí a mi abuelo cuando falleció el año pasado, porque en su funeral lo enterramos en Tecate y la funeraria está justo en la línea fronteriza, en donde están estas mallas que puso el gobierno gringo. Y cuando íbamos a velarlo había 2 patrullas de migrantes. Entonces a partir de ahí empiezo a darle un canto, unos versos, y bueno, fue Huberto Estabile que me dijo, eso sí funciona como poesía, no lo saques del libro, y lo metí al final a este libro. Entonces el libro está conformado por Twitter, Facebook, posts, poemas, algunos textos que hice para ensamblar la historia, que se fuera contando a través de eso, y es podríamos decir autobiográfico, pero también hay mucha ficción sobre las historias que voy contando, ¿no? Digamos, la parte de la izquierda que me dieron mis padres, mi mamá y mi papá, está ahí narrada, cómo formar una conciencia de izquierda cuando fuiste educado como burgués, es muy confuso. Entonces ahí trato de reconciliar como esa parte que no estaba muy integrada en mí a través de una historia, ¿no? Entonces, bueno, así termina el libro y desgraciadamente termina con un epígrafe medio profético, porque lo terminé antes de que supiéramos el resultado de la elección, con la frase de Slavoj Žižek que dice, el futuro será un fascismo de bufones. Inicia la reflexión ahí a través del blog. Y pues básicamente de esto trata este extraño libro que al final pues nos quedó ahí, salió, y gracias a Carla Martínez de Norte Estación que lo movió también. Y pues eso, básicamente es lo que tendré que decir sobre este libro. ¿Y no nos quieres leer, aunque sea tantito? Pues soy muy mala lectora de mis propios textos, como que me salen mejor en voz baja, pero... Pues léelos así en secreto. Y así, nada más que todo eso. ¿Tú te traigo? A ver, vamos a ver el de Fernando. ¿Dónde está? No lo encuentro, pues aquí, a ver, me salió uno. No es muy bueno, pero digo, no es el mejor, pero pues es el que me tiene más feeling, ¿no? Parar el dedo, para Fernando Contreras. Le tuve que parar el dedo al migra cuando íbamos a verte por última vez. El bastardo sin rostro se atrevió a ponerse en el cerro, como viendo para Tecate, como viendo que íbamos a verte, como vigilante, casi soberbio, y le paré el dedo. No soy anti-yanqui ni al caso, pero pero le quise parar el dedo por todos los algodones y fresas y bananos que piscaste. Por eso le paré el dedo. Yo exploto tu vivencia de migrante sin amargura, del self-made man, al escribir estas chingaderas. Y sé que estás contento de que lo haga. Lo cierto es que a mí me da miedo aún la mira. Te conté y te reíste cuando te dije que caminando por Fashion Valley rumbo a Nordstrom vi un migra y me sobresalté. Y agarré al Víctor del brazo fuertemente hasta casi clavarle las uñas. Me vio con cara de molestia. Pensé que la migra me iba a agarrar, le dije. Y me dio risa, pero luego me dio coraje. Como me dio coraje que el migra se asomara, viendo tu partida definitiva. Joven desde ciberespacio hasta la página y creas una editorial para compartir un libro y rescatarlo del timeline. Y para muchísimos que no son así como somos los más duchos para leer online, te lo agradecemos. Gracias. Gracias, gracias. Ahora, Carla, por favor, accede a. Sí, sí. Sí, me quedo maravilla. No, ¿qué no? Más, no, mejor te sientas en mi lugar, por favor. Carla es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Baja California en Tijuana. Fue codirectora del fanzine 725, fundadora del proyecto Bola 8 de cortometrajes, fundadora de 5 y 10 producciones, gerente de literatura para Conaculta Tijuana, donde coordinó el Festival de Escritores del Noroeste por 3 años. En 2007 funda junto a Julio Álvarez el proyecto Nortestación, agencia de letras, con el que se han desarrollado talleres literarios, presentaciones de libros y desde el 2009 el inicio de Nortestación Editorial, con el que continúa su labor. Bienvenida, Carla. Gracias. Pues buenas tardes. Primeramente, gracias a Rosina por invitarme a este foro y gracias a todos por estar aquí. Pues sí, como comentaban, en 2007, un día después de haber sido gerente de literatura en el SECUT, pues me doy cuenta que hay como muchas editoriales independientes y muchos proyectos que como institución a veces no puedes apoyar por muchas razones. Entonces, pues un día reunía a quien había sido mi mano derecha cuando yo estaba en la gerencia, que es Julio Álvarez, y le dije, oye, pues vamos a empezar algo para difundir a toda esta gente que no tiene como espacios, vamos a buscarle espacios, vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos, porque nosotros ya hemos aprendido. El SECUT fue un muy buen lugar de aprendizaje y aparte, pues yo ya había seguido como otros proyectos desde que estaba chamaquilla, ¿no? Entonces siempre como que tuve esa inquietud. Y bueno, pues empezamos a crear todo un esquema de trabajo que tenía que ver con cómo poder difundir la literatura. Y lo que hicimos básicamente fue que empezamos a trabajar con ciertas actividades. Las actividades más importantes que hemos realizado son talleres de escritura, que ahí hemos tenido autores como Guillermo Samperio, Alberto Chimal, Mauricio Valles, y otros diferentes escritores que han querido colaborar con nosotros, yendo a dar talleres a Tijuana para gente que escribo, para gente que no escribo, está empezando a escribir y que pueden ser accesibles económicamente, y buscamos los espacios para que se den, ¿no? Hay presentaciones de libros desde autores que ya están reconocidos hasta chavos que apenas van empezando, y que también les buscamos espacios, estamos viendo dónde pueden presentar, y les creamos todo un formato de presentación que les agrade y que pueda ser accesible al público, con una difusión, con boletines de prensa, con acceso a la red. O sea, todo este tipo de herramientas las tratamos de trabajar desde el ámbito independiente para que la gente pueda conocer que va a haber una presentación como tal. Nos tratamos de colar en las diferentes ferias de libro, sobre todo en las independientes o en las más locales, porque de pronto colocarte en la Feria del Libro de Guadalajara en la minería es como muy caro. Entonces, ahorita este año ya empezamos a vender por segundo año en la Feria del Libro de Guadalajara. Llevamos todos los libros que Norte Estación puede distribuir, pero pues ha sido un trabajo muy arduo, ¿no? Después de 5 años ya pudimos encontrar un pequeño espacio. Tenemos también promoción de escritores, que lo que yo hago es que me mandan toda esa información, les creo un dossier, y ese dossier lo mando a universidades, a institutos, a instituciones, y decimos qué hacen. Y ya ahí la cosa es que las instituciones se enamoran del proyecto que está haciendo el escritor para que lo puedan invitar a presentar un libro, a dar un taller, a presentar un ensayo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos programas de fomento a la lectura, que eso nos ha costado un trabajo en estos últimos 2 años porque ya pues no hemos podido conseguir todos los recursos para hacerlo, pero estuvimos trabajando en comunidades marginales en Tijuana, llevando talleres para mujeres, para niños, para chavitos de secundaria, también de escuelas marginadas, para adultos mayores que tenían 50 años de migrantes y que querían contar sus historias. Entonces estuvimos trabajando con cosas como muy suaves que ahorita no hemos podido retomar, ¿no? Estuvimos también haciendo talleres de stencil, que entonces agarramos Tijuana y la pintamos toda, ¿no? Y bueno, y tenemos también lo último, que es la publicación de los libros de Norte Estación, que ahorita vamos a ahondar un poco más en eso. Pues los autores que han colaborado se cuentan por muchos, ¿no? Ahí hay algunos nombres que estamos muy agradecidos con todos, no me alcanzaron las páginas como para poner a todo el mundo, pero hemos trabajado con autores desde Almudena Grandes, que dijo, ese proyecto está muy chistoso, voy a ir, y hasta con chavos como que ya están teniendo una representatividad como Minerva Reynoso, que ya anda viviendo en el extranjero y haciendo miles de cosas y demás, ¿no? O chavos que apenas pues van ahí como dándole, como Claudia Solórzano, que es una chava de Tijuana que está ahí como trabajando muy duro y demás, ¿no? Y bueno, con Amaranta, que está aquí, con Rosina, ¿no? Y con Siddhartha y demás. Los proyectos de colaboración con los que hemos trabajado también, porque a veces lo que hacemos es que conseguimos de lana y mandamos un escritor, ¿no? Entonces tenemos que hemos trabajado en el Festival de Poesía Caracol, en el Festival Interzona Tijuana, con talleres, en la Feria del Libro Independiente de Museo de Arte Carrillo Gil, vendiendo los libros de las diferentes editoriales, en Edita, llevando los libros de un montón de editoriales independientes, los llevamos a España y luego los regresamos, y así como podemos, en maletas y en mochilas y va, ¿no? El proyecto de poesía de la UNAM, lo que hicimos un convenio para que todas las reseñas que nosotros les mandáramos de poetas las pudieran publicar, ¿no? Pero primero pues yo hago el trabajo de edición ya para que les llegue pulidito, y ya Ana Franco, que es la coordinadora, pues ya nos tiene como mucha confianza en ese sentido. En Felius, que es una feria de libro usado que hacen chavos de la Universidad Autónoma, que también mandamos escritores. En la Feria del Libro de Tijuana llevamos también escritores en colaboración con muchas instituciones, en Festiarte y en Bordeaux. En Bordeaux nos metimos, es un festival de documentales, y de pronto hemos metido así como algún autor para que hable de algo, ¿no? Y las publicaciones que tenemos son 6, nosotros tenemos 6 publicaciones, ahorita, que es Interrupciones de Pepo Rojo, Tatuantes de Humberto Estabile, que lo hicimos en colaboración con la Temporada Editorial, Tijuana 120 Palabras, ese lo hicimos impreso con Norte Estación y digital con Malaletra Ediciones, Nuestras vidas son otras, de Roberto Castillo, que lo hicimos en colaboración con Baile del Sol de España. Crossfader y Button Smiles. Crossfader es de Rafa Saavedra y ese lo editamos nosotros solos. Y Button Smiles lo editamos impreso nosotros y digital con Mala Letra Ediciones. Y bueno, pues donde pueden ubicarnos, tenemos como un montón de lugares donde pueden ubicarnos, que estamos en la página de Norte Estación, que aparece como la... Ay, bueno, ya están los iconitos de las páginas, la página de Norte Estación para la editorial, el blogspot de Norte Estación, que también ahí está la dirección, el Facebook de Norte Estación y el Twitter de Norte Estación. Estamos como... tratando, en algunos lugares ponemos algunas cosas, ¿no? Como noticias de presentaciones de otras editoriales, de otras cosas, de gente que se va presentando, de libros nuevos, los presentamos dentro del Facebook y dentro del blogspot y dentro del Twitter. Y ya lo de la página y lo de las dos páginas es como muy Norte Estación, nada más con los proyectos de Norte Estación, tanto editorial como de los que nosotros hacemos. Y por último, los correos donde nos pueden localizar, pues es en nortestacion@gmail y en el de mi socio, que es jalvarezponce@gmail.com. Y pues seguimos trabajando durísimo, ¿no? Consiguiendo los recursos para que gente pueda ir de un lado a otro, que era lo que más nos interesaba, que las letras pudieran caminar de norte a sur y de sur a norte y de donde se pueda, ¿no? Y a través de el ámbito independiente, aunque siempre le sacamos el pelo a las instituciones, ¿no? Porque finalmente pues son las que también hacen que proyectos como nosotros, los independientes, podamos seguir existiendo. Gracias. Queremos agradecer a Carla, porque el proyecto Norte Estación es toda una agencia cultural para impulsar a la literatura y las artes y a los escritores jóvenes y los libros, y de verdad sería interesantísimo que este tipo de proyectos surgieran por todo el país, apoyando a escritores de todo el país. Entonces creo que les estás poniendo la muestra a los jóvenes que sí se pueden hacer cosas. Gracias. Ahora vamos a recibir a Ivonne Ramírez. Ivonne Ramírez es cofundadora y participante del colectivo Palabras de Arena de Ciudad Juárez, nominada en dos ocasiones en Suecia al Astrid Lindgren Memorial Award, el mayor estímulo a nivel mundial de la literatura infantil y juvenil. Es ganadora del premio México Lee en 2009 de promoción de la lectura en la categoría de asociación civil. Es exbecaria del Latin American International Visitors Leadership Program del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en el último año y medio ha impartido cursos de literatura chicana y chihuahuense y de literatura erótica en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Biblioteca Autónoma El Cantón Libertario y en el Centro Toluqueño de Escritores, así como ha sido mediadora de círculos de lectura en diversos espacios públicos y privados de Toluca y Metepec. Ha publicado artículos de poesía, cuento y en diversas revistas y periódicos. Y aquí me parece que vienes a presentar el libro Sueño de Palabras en el Espejo. Bienvenido. Gracias. Pues bueno, yo aquí hice trampa porque invité a Selfa a que hablara un poquito del libro. Y el libro, pues rápidamente les digo que comprende del 2003 al 2010. Y pues bueno, son trabajos de promoción de lectura, principalmente literatura chicana y literatura chihuahuense. Aunque manejamos todo tipo de literatura, pero nos centramos mucho en la promoción de esta literatura que casi no se trabaja en círculos de lectura con niños o con adultos mayores y con diferentes grupos. Entonces, invité a Selfa para que hablara. Gracias, aquí tengo el micrófono. Muchas gracias, Selfa. Ay, gracias, Iván. Al contrario, es un gran honor para mí estar dos veces en la mesa y sobre todo para presentar este libro, Sueño de Palabras en la Estepa. Quiero confesarles que cuando Ivonne me hizo la invitación, pues yo pensé que se trataba de cualquier otro libro académico que iba a reportar sobre el trabajo que tres personas bastante importantes de la comunidad habían desarrollado en función de promover la lectura, y por lo tanto dije, bueno, pues va a ser interesante y me va a ayudar a mí para aprender cuáles han sido los ejercicios que se han realizado para lograr que los niños lean en Ciudad Juárez, pero no estaba preparada para lo que iba a leer. Realmente es asombroso el trabajo, no solamente de llevar los talleres y conseguir la continuidad y el impacto que han tenido en la población de Ciudad Juárez en medio de lo que ya hemos mencionado, la gran violencia, la gran marginación que estamos sufriendo en la frontera, sino también paralelamente la capacidad de narrar estos procesos de una manera tan interesante que realmente no quería parar de leer el libro. Un libro que no solamente integra teoría por integrarla y por validarse, sino que la integra porque tiene una función dentro del proyecto y hay que explicar esa función al lector para que el lector entienda por qué cada paso se lleva de determinada manera con una población vulnerable como es la de Ciudad Juárez. Y nos dan el ejemplo de muchas maneras. Uno de ellos es el de tomar en cuenta a los burgueses, ¿verdad? De tomar en cuenta a los estudiantes que asisten a escuelas de paga y que, sin embargo, ellas, Susana Báez, Ana Laura Ramírez e Ivonne Ramírez, el colectivo Palabras de Arena, tienen la sensibilidad y la certeza de identificar también como poblaciones vulnerables que además necesitan entrenamiento para leer y el espacio para crear lo que son capaces de crear, ¿verdad? Son capaces de identificar la privación emocional, de tiempo y de alimento inclusive espiritual que nos pueda lograr sobrevivir las condiciones extremas en las que estamos viviendo todavía aún en este día. Entonces, por muchas razones les recomiendo que lean ese libro y que lo continúen pasando, porque hay lecciones de vida, lecciones de lectura, lecciones de teoría social, de teorías pedagógicas y sobre todo de una gran valentía. Es increíble que a Susana, Ana Laura e Ivonne hayan llegado hasta los lugares más peligrosos y más marginados de Ciudad Juárez, no con una función de caridad, porque nunca, jamás se posicionan en ese nivel ellas, sino con una función, una misión de propagar las oportunidades para la paz, para la reflexión, nunca imponiendo su ideología tampoco, y además exponiendo el pellejo, porque realmente ir a trabajar a las márgenes de la ciudad, no son las comunidades las peligrosas, ¿verdad? Es el Estado, es el aparato estatal el peligroso y el que las hace también vulnerables. Por eso es que no tengo mi sombrero, pero me lo puedo quitar metafóricamente. Admiro muchísimo su trabajo en todos los sentidos, intelectual, de integridad. También no se les olvida tampoco, por ejemplo, hoy en día, hace poco estaba reflexionando, algunos poetas están recibiendo dinero de asociaciones y organizaciones que oprimen a la misma comunidad, particularmente Lomas de Poleo. Hay una fundación Pedro Zaragoza, cuando Pedro Zaragoza ha ocasionado la muerte y el despojo de la comunidad de Lomas de Poleo. Entonces, con una mano recibimos y con la otra quitamos. y no es el caso del proyecto a Palabras de Arena, conservan su integridad moral, ¿verdad? Y conservan su ejercicio intelectual y de solidaridad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Stefa. Muchas gracias. Una pequeñísima parte de lo que encontramos que habla de justo de esta obra, donde se reúne la experiencia de las actividades en parques, hospitales, zonas marginadas, guarderías, maquiladoras y cárceles. Y nada más ni nada menos que en Lomas del Poleo Bajo, colaboran con una fundación que se llama María del Rosario González Flores, que está impulsada por la familia de esta mujer que fue una de las víctimas de los feminicidios en Ciudad Juárez, y esto es muy importante. Ellas hacen el colectivo Palabras de Arena y ha procurado participar en los procesos de autoconciencia, críticos, plurales y dialogados que desarrolla esta fundación. Y algo muy bello que dicen es que es lo que buscamos todos los que enseñamos y escribimos literatura. No se trata de imaginarse en mundos ficticios solamente, sino de hacer vivible y soportable una realidad deteriorada y nefasta para reinventarla y recrearla. Esto lo dicen ellas. Dicen además que se trata de crear una trinchera de libros. Muchas, muchas gracias por lo que hacen. Gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas, respuestas, 5 minutos, y después vamos a tener un receso de 1 hora para tomar un refrigerio, pero los 5 minutos, por favor, si alguien quiere preguntar algo, de verdad vale la pena comentar. Aquí tenemos mujeres valiosísimas, no enmudezcan. Yo sé que apantallan, sí, yo estoy aquí temblando. A mí una cosa que me encanta es la cultura que no pasa por las instituciones. Toda la apuesta, realmente, el motivo por el cual estoy saliendo de la vida académica, además, es porque realmente siento que la academia es una pequeña cárcel de la creación, pero también de la difusión y la creación de ideas nuevas. Y ahora vengo de un proyecto en Colombia maravilloso, que es el proyecto de Desde Abajo, exactamente, que parte de una casa editorial, que empieza a hacer periódicos, después pasas a los libros, después, y es en este juego en entrar y salir de los diálogos con las instituciones. En particular ahora, por ejemplo, Desde Abajo a la fiesta del libro, que es fiesta y no feria, que es bastante interesante, o sea, desvincular el libro de este elemento tan transnacional de los asquerosos españoles a los cuales todos les seguimos, sin embargo, sí, de verdad, planetas y estas cosas son dictaduras, dictaduras sobre la lengua, sobre el sentido del decir, sobre lo que hay que decir, son peores que las ONG, ¿no? O sea, una cosa es y entonces, de repente ver cómo puedes entrar y salir de las instituciones locales para hacer que desde las palabras se pueden recrear y crear todos los vínculos políticos de la vida en colectivo. Y a mí eso es algo que encuentro en ustedes. ¿Cómo lo han hecho, por ejemplo, entre Tijuana y Ciudad Juárez? ¿Van y vienen también entre esas ciudades? Yo no conozco Ciudad Juárez. Pues yo lo que he hecho es llevarme textos de Ciudad Juárez, gente de Ciudad Juárez que con la que he trabajado, y creo que alguna vez hablé contigo y no me acuerdo. Sí, sí, sí. Y ahorita te estoy, dije, ya sé quién es. con editoriales como Obra Negra y todas estas otras editoriales chiquitas de Ciudad Juárez, de pronto yo les dije, pues mándanos los libros y yo los muevo, y Ahorita de hecho va un chavo de Ciudad Juárez que hizo una antología que se llama Manufactura. Va a Tijuana a presentar este libro, va a Tijuana, a Ensenada y a Mexicali, por parte de nuestra estación, a presentar estos tres, este libro en tres sedes, ¿no? No, digamos que mi capacidad no es tanta, pero de alguna manera, pues, o sea, es como este primer intento y luego vamos viendo qué más podemos hacer, ¿no? De nuestra parte como Norte Estación, solamente una vez visitamos el Festival de Literatura del Bravo para hacer como vínculos con gente de Juárez y nos venimos con cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Y hemos estado trabajando como amiguitas, ¿no? Así, poquito y poniendo el grano de arena, básicamente. Pero nada más. Sí, aparte eso que señalas, las convenciones de las grandes editoriales, ahora que he venido al DF... Grandes, bajísimas, solo tienen dinero. Bueno, pero abarcan un mercado importante y existe como una convención en torno a... Pero si grande significa bueno, no es cierto. No necesariamente, no. Pero sí existe todo ese prejuicio. Poderosas, diríamos. Exacto. Uh-huh. En torno al escritor, el escritor mínimo, ¿no? El escritor pequeño, el escritor... marginal de alguna forma, pero no es así, ya si lo ves de cerca, depende de cómo se ve, no sé, Rafa Saavedra ha hecho una carrera en torno a esta escritura más, no sé cómo llamarla, no quiero llamarla marginal, pero más fronteriza, digámoslo, ¿no? Que no usa este español, que usa anagrama, ¿no? Mm-hmm. Eso es importante. Sí, que si eres una peruana de 50 años o un mexicano de 25, no lo puedes distinguir, ¿no? Sí. Ivonne, ¿ustedes no empezaron haciendo teatro? ¿Perdón? ¿Ustedes no hacían teatro? No. Te estás confundiendo con Mujeres de Arena. España. Telón de Arena. También hay mujeres y telón. Sí. Todos somos bebés. Sí, todos. Pues están justo donde hay mucha arena. Y algo también que nos pasó, bueno, yo trabajo en instituciones a veces, ¿no? No es mi trabajo favorito. Y nomás como para comprobar pequeñas hipótesis que yo tengo, nunca me han pagado las instituciones. Pero una cosa bien curiosa, El Conaculta se enoja porque lo digo, pero bueno, en el 2009 que ganamos el Premio México Lee, estaba sonando muy fuerte Juárez porque la violencia estaba junto a ella. Bueno, ya estaba terrible, ¿no? Y nos burlamos, metimos el ensayo y dijimos, ¿cómo le ponemos de nombre? Y dijimos, hijo, ¿sabes qué? Vamos a ponerle algo en arco para ganar. No, ¿a poco sí? No es por falta de dignidad. Eso fue una burla porque nosotros decíamos, claro. ¿Cuánto que gana Juárez? Porque hay mucha violencia, porque ahora sí importa mucho la lectura. ¿Y cuánto que gana Juárez si le ponemos algo en narco? Entonces apostamos, ¿no? Entre nosotras y dicen, vamos a ponerle un título, no sé, más ñoño, no sé. No, vamos a ponerle entre maquiladoras y narcoposas y vas a ver qué va a pegar. Y cuando nos llaman y nos dicen que sí, efectivamente ganamos, ya sabemos por qué, o sea, sabemos el trabajo que hacemos, pero no necesitamos estar avalados por Conaculta, pero fue eso, ¿no? Y nos dio risa, porque decimos, sí, pues es que así se manejan las instituciones, ¿no? Entonces eso fue. Pues muchas gracias por acompañarnos, hacemos un receso, estamos aquí de regreso a hablar.